Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto acompañarles el día de hoy en el programa Vida Cotidiana. Les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Le agradecemos a Leonardo León, quien nos apoya en los controles técnicos, y a Roy Valerio en la cabina de Radio Actual. El pasado sábado 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Transfobia y dedicaremos el programa de hoy a conversar sobre este tema. Nos acompañan en cabina Génesis Rojas Cruz de la colectiva transfeminista Del Rojo al Púrpura. ¿Cómo estás, Génesis? Muy bien, gracias Diego por la invitación acá al programa. También tenemos acá en cabina a Marisa Victoria de Las Rojas y el Frente por los Derechos Igualitarios. ¿Cómo estás, Marisa? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación, Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, para empezar, ¿qué podemos entender por homo, lesbo, transfobia? Y también si nos pueden explicar un poco cuál es la diferencia entre estas diferentes, digamos, fobias, por así decirlo. Bueno, yo creo que en principio el decreto ejecutivo que digamos transforma este día en un día de conmemoración nacional se llama solo decreto ejecutivo del Día Nacional contra la Homofobia, pero en un afán, digamos, que a mí me parece muy necesario por visibilizar las diferentes formas de diversidad, por visibilizar que no es solo un tema de orientación sexual, sino también de identidad de género, entonces es que se ponen todos estos prefijos que a alguna gente le parecen innecesarios, pero a mí me parecen súper necesarios, porque visibiliza que dentro de toda esa diversidad hay, digamos, condiciones que necesitan su visibilidad propia, ¿no? Y su estatura dentro del movimiento, su presencia. Entonces, bueno, cada uno de esos prefijos se refiere a una condición de una persona sexualmente diversa, lesbianas, homosexuales, bisexuales, y trans, personas trans en general, y yo creo que es importante que, aunque la palabra quede un poco trabalenguas, que se visibilicen todas. Bueno, Génesis, para vos, ¿qué quiere decir transfobia, por ejemplo? Bueno, la transfobia está vinculada a estos tipos de discriminación que se dan, que es de los que está hablando Marisa, discriminación a las personas en su diversidad, las diversas maneras en las que se pueden expresar dentro de su sexualidad, tanto en la orientación sexual como en su identidad. En el caso de la transfobia, es vinculado con el tema de la identidad, de cómo estas personas expresan una ruptura con su cuerpo, con el género binario, y eso implica, ¿verdad?, un montón de discriminación y un montón de rechazo social que excluye a estas personas de muchos espacios. Digamos, la transfobia es uno de los males sociales así más fuertes, porque de verdad que las personas son excluidas desde muy temprana edad de muchos espacios y son víctimas de acoso y de violencia muy fuerte. Entonces sí es importante como enmarcar eso, que no es solo un tema de orientación sexual, sino que, por ejemplo, para las personas trans o para las personas intersex, es un tema muy fuerte que les atraviesa el cuerpo, ¿verdad?, y sus identidades. Bueno, el 17 de mayo a nivel internacional se conmemora, digamos, este día, porque en esa misma fecha, en 1990, se eliminó de la lista de las enfermedades, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud, principalmente, bueno, lo que es la homosexualidad, ¿verdad? Ellos lo llaman homosexualidad masculina y femenina en ese contexto. Y bueno, en Costa Rica fue a partir del 2008. Marisa, digamos, este tema de que se haya despatologizado, por así decirlo, la homosexualidad y, bueno, también tema de lesbianas, ¿qué implica, digamos, para un movimiento? Di, yo creo que es un peso simbólico muy grande el que carga esa decisión, porque implica que desde, digamos, los espacios oficiales de representación, digamos, política, se reconoce que la orientación sexual diversa no pasa por, digamos, por un tema patológico, ¿no? Y por lo tanto las luchas que damos y que ha venido dando muchísima gente desde mucho antes que 1990, adquieren un valor y un peso histórico diferente, y adquieren, digamos, un una capacidad, ¿no?, de presentarse ante la sociedad como un movimiento social que va poco a poco consiguiendo cosas como ser reconocidos como tal, no como una enfermedad mental, como enfermos mentales, sino como luchadores y luchadoras sociales. Yo creo que ese fue un gran paso que lo que hizo fue abrir la puerta para, digamos, darnos cuenta también de todos los demás pasos que tenemos que ir dando, porque el reconocimiento, o sea, es un reconocimiento importante, pero yo creo que es importante dimensionarlo en el sentido de que al menos se reconoce que no estamos locos y locas, ¿verdad? Que no somos, digamos, sujetos de tratamiento médico, pero todavía no se reconocen un montón de derechos que deberíamos tener como ciudadanos y ciudadanas de, digamos, las diferentes sociedades. Todavía seguimos siendo ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría. Sí, bueno, la transexualidad, por ejemplo, no ha sido todavía eliminada de esa lista, ¿verdad? ¿Por qué crees vos, Génesis, que la transexualidad no se haya eliminado conjunto cuando se dio este, digamos, ese, en el 1990, ese avance? Bueno, porque, como decía anteriormente, el tema trans es un tema sumamente invisibilizado, digamos, es un tema muy fuerte donde el peso de la violencia, digamos, real, física, y la violencia simbólica con el que cargan las personas trans es inmenso, y todavía cuesta mucho hablar de estos temas, digamos, y cuesta mucho posicionarlos y cuesta mucho dar estas luchas. Entonces, bueno, es todo este tema de la patologización de la transgeneridad y la transexualidad sigue siendo una lucha vigente que ha levantado todo un movimiento internacional, digamos, un movimiento mundial que poco a poco ha ido agarrando fuerza para justamente que ya se elimine de las listas, ¿verdad?, de estas listas de tratamiento psiquiátrico a las personas trans, porque esos manuales de tratamiento, ¿verdad?, para la transexualidad son terribles, son tremendos. O sea, es tratar de corregir, digamos, la situación, convirtiendo a las personas trans en esos prototipos de hombre o mujer ideal que la sociedad construye, ¿verdad? Y es como coartar la posibilidad de que las personas puedan expresarse libremente y de que no tengan que pasar por un proceso de diagnóstico para después, ¿verdad?, ir etapa por etapa convirtiéndome en el hombre o la mujer que la sociedad quiere que sea. Porque no es solo el hecho de que cargar con todo el peso, ¿verdad?, de la sociedad rechazándote y excluyéndote, sino que además la sociedad imponiéndote sobre el cuerpo, ¿verdad?, todos sus mandatos. Entonces es un tema sumamente fuerte y que la lucha se está dando, digamos. Yo creo que ya en el país, poco a poco, han habido como ahí pasos en cuanto al tema trans y se ha ido como poniendo un poco más en la agenda, digamos. Pero sí queda mucho todavía, mucho camino para que este tema se convierta realmente en un tema prioritario, digamos, en la agenda del activismo, del movimiento acá en el país. Sí, bueno, como decía Marisa, ¿verdad?, no, el hecho que se deje considerar como una enfermedad no quiere decir que ya se le, digamos, se tienen todos los derechos que se deberían tener. ¿Consideran ustedes que Costa Rica es un país discriminatorio? Yo creo que sí, Costa Rica es un país profundamente discriminatorio y vivimos en una sociedad con una doble moral, digamos, con una fuerte característica que es esa, que nos vinculamos y nos reconocemos desde posiciones muy diferentes, ¿verdad? La gente no tiene, digamos, ningún reparo en decir, en utilizar lenguaje supremamente sexista, homofóbico, transfóbico, etcétera, y al mismo tiempo creer que vive en uno de los países más respetuosos, qué sé yo, del ambiente, o de, no sé, de las personas, no reconociendo todo ese tipo de violencia cotidiana que hay, digamos, en la vida de muchísima gente. A mí me gustaría agregar que yo decía que es claramente un avance que se haya, digamos, quitado de la lista de patologías la orientación sexual diversa, y que me parece que es un tema prioritario, como dice Génesis, lograr que eso mismo suceda con digamos, la transgeneridad y la transexualidad y la identidad trans en general. Porque yo creo que, digamos, el hecho de que exista dentro de, digamos, de las categorías de patologías, que una persona simplemente no se sienta cómoda y quiera romper y quiera trascender con el género que le fue impuesto, para lo que abre la puerta es para que haya un montón de supuestas terapias, un montón de gente que se cree, digamos, que puede manipular esa identidad y transformarla, y que al fin y al cabo son mecanismos supremamente violentos por los cuales a la gente, como decía Génesis, se la intenta corregir, entre comillas, se la intenta poner de nuevo en un camino que no necesariamente es el que la persona está sintiendo, la persona desea transitar, que al fin y al cabo terminan redundando en digamos, en, no sé cómo decirlo, en más formas de discriminación, pero además que generan dinero para alguna gente, que es sumamente preocupante, ¿no? Sí, digamos, dentro del mismo movimiento, a pesar de que mucha gente lo ve como un solo bloque, un movimiento de diversidad, ¿verdad? Estamos viendo que existen muchas diferencias, ¿verdad? O sea, este nivel de reconocimiento, por ejemplo, de sacar de esta lista de patologías a la homosexualidad, pero no a transexualidad, por ejemplo, ya ahí vemos una diferencia, digamos. ¿Cómo sienten ustedes, digamos, en Costa Rica, como esa diferencia es muy marcada entre los diferentes grupos incluso que conforman este movimiento? Sí, yo creo que sí, digamos que sí. Hay que entender que, si bien, o sea, en principio debería ser una lucha como conjunta la que tenga el movimiento LGTBI y etcétera, todas las demás, ¿verdad? Las demás palabras que pueden componer la diversidad humana, que yo creo que no existe una cantidad de palabras que puedan contemplarlas. Yo creo que sí hay como ciertas cuestiones de poder incluso dentro del movimiento, digamos, y eso se puede evidenciar como en cuáles luchas son prioritarias y cuáles no, y en cuál es la agenda que se construye, y en cuáles son como... cuáles son las poblaciones más visibilizadas y cuáles no tanto, porque yo creo que sí, o sea, eso es una cuestión que tiene que irse rompiendo un poco y empezar a trabajar como todos los temas que involucran a todas las personas de la diversidad sexual de una manera un poco más conjunta e ir posicionando como las diferentes necesidades que tienen las personas. Se me ocurre también, por ejemplo, el tema de las personas intersex, que es un tema sumamente preocupante también, porque el hecho de que a una persona... por nacer intersex, se le intervenga quirúrgicamente para... ¿Qué podemos entender por intersex? Intersex sería una persona que nace con genitalidad ambigua. Entonces, hay muchas variaciones, digamos, dentro de lo que son las posibilidades. Puede ser una persona que tenga una combinación interna de genitales masculinos y femeninos, o que externamente también haya como esa ambigüedad que no se puede determinar si la persona... tiene genitalidad masculina o femenina predominantemente. Pero entonces lo que se hace es que desde que nacen, muchas veces, incluso sin consultar a los padres, se interviene quirúrgicamente a las y los niños que nacen de esta forma para reasignarles y que, ¿verdad?, tengan una vida normal, ¿verdad?, y que sean totalmente guiados a través de terapias hormonales durante toda su vida para que sean o mujeres o hombres, porque todo lo que no caiga dentro del binomio no es aceptado. Y yo creo que eso es una realidad súper fuerte y que también debería ser prioritario como acabar con esto, que se deje de hacer este tipo de manipulación sobre el cuerpo para tratar de adaptarlo y tratar de corregirlo cuando en realidad no tiene ningún problema y la persona debería de ser libre de poder disfrutar de su sexualidad y de su genitalidad sin importar que esta no caiga dentro de los patrones establecidos del binario. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar este primer bloque del programa por acá. Vamos a ir un pequeño corte y en breve regresamos para continuar conversando sobre este tema. Mírales bien, algo ha cambiado. Te quieren ver fuera de su gravedad. Negarán tu existencia y dirán que eres antinatural. Ya no quiero ver a nadie que se sienta mal. Ya no quiero ver más mierda, cambio de canal. Si eres negro o vas de normal, yo soy rara, ¿qué más da? Somos igual. Despierta, revienta la paz y la moral de nuestra sociedad. Imponte, responde, ni tú ni yo somos diferentes. Los ciegos, los necios acusan a inocentes de traer mal. Veremos el cielo de un mismo color y con el corazón va. reviente la cárcel, la moral de nuestra sociedad. Imponte, responde, ni tú ni yo somos diferentes. Los ciegos, los necios acusan a inocentes de traer el mal. Veremos el cielo de mismo color y con el corazón. Despierta, reviente la cárcel, la moral de nuestra sociedad. Imponte, responde, ni tú ni yo somos diferentes. Los ciegos, los necios acusan a inocentes de traer el mal. Estos son los principios para este debate público y necesario. Mire, muy bonito todo eso que ha dicho, pero mi señora no oye y dice que quiere saber de qué estamos hablando. Ah, pues también tenemos estos volantes con los 10 principios. ¿Y para mi tío que no sabe leer? Tenemos el material en audio. Acá pensamos en todo. Ya veo, muchas gracias. Pero faltaba un principio, ¿cierto? Sí, señor. El décimo es, precisamente, el acceso por igual a todos los recursos de la información, para que todos y todas podamos ejercer nuestro derecho a comunicarnos sin limitaciones. Y ahora sí siento que podemos lograrlo. Décimo principio. La información está en sus manos. ¿Qué puede hacer? Mucho. Corra la voz, cuéntele a otros, organícense y hagamos valer nuestro derecho. La oportunidad es ahora. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/vocesnuestras y también en Twitter, @vocesnuestras. Vida Cotidiana. Otro día con la gente. Continuamos en Vida Cotidiana. El día de hoy estamos conversando con las activistas Marisa Victoria y Génesis Rojas sobre la lucha contra la homo, lesbo, transfobia y muchas otras fobias similares. Bueno, la semana pasada se izaron banderas de la diversidad en las instituciones públicas de este país. ¿Qué opinión les merece este acto? Di, bueno, a mí me parece que tiene un peso simbólico relativo dentro de la población. No es en vano, ¿verdad? Toda la el aspaviento que levantó, todas las críticas, toda la personalidad, digamos, de la caverna costarricense que salió a ¿verdad?, a ver este acto como una transgresión. Entonces, desde ese sentido, a mí me pareció interesante. Yo no puedo, digamos, dejar de ser crítica ante digamos, tipos de, digamos, y formas de presentar, digamos, la comunicación desde la Casa Presidencial como un espacio que es bastante diferente a la presidencia anterior, pero que al fin y al cabo, en términos concretos, una bandera izada es un símbolo importante, pero que no se ha traducido y no se traduce, y no tengo ninguna expectativa desde mi posición personal en que se traduzcan derechos reales y concretos para las personas que estamos viviendo la discriminación. Yo ponía, ¿verdad?, en alguna de las redes sociales que interesante que la gente salga a defender al presidente por este acto de valentía y coraje y bla, bla, bla. Y qué interesante que habemos activistas, no me refiero a mí, que llevo, no sé, unos años aquí, sino gente que lleva décadas levantando en todos los espacios la bandera de la diversidad y que, ¿verdad?, no vi todo ese movimiento social de defensa de la gesta heroica, ¿verdad?, detrás de todos estos activistas. A mí me parece que todavía hay muchas discusiones que están pendientes con el Ejecutivo sobre en qué concretamente se va a traducir esa solidaridad que intentan presentar con la comunidad LGBT, con la diversidad de género, con la con la diversidad de identidades, de género también, porque por ahora concretamente no hay nada, no hay nada, digamos, concreto, real, no hay nada en que mi vida haya cambiado porque esa bandera se hizo. Génesis, y bueno, ¿vos cómo sentiste las reacciones de la gente ante el acto? Principalmente lo que se pudo ver a través de medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, no, es increíble, digamos, que un simple acto simbólico, que como dice Marisa, digamos, eso debería ser como lo mínimo ya. No es como que hicieron la grandísima, el grandísimo aporte por nuestros derechos, sino que es como ahí lo mínimo, algo simbólico que debió suceder hace mucho tiempo y que más bien es increíble que hasta ahora suceda. Di que levante tanta crítica, tanta cizaña, que mueva tantas pasiones, digamos, en la gente, el hecho de ver la bandera izada, para mí fue impactante. Digamos que yo no lo podía creer, ver que algunos líderes religiosos digan que no tienen ningún, digamos, que no hay ningún derecho de que esa bandera esté izada, porque en este país todos tenemos los mismos derechos. Para mí es increíble, o sea, que una autoridad que mueve a tantas masas, ¿verdad?, se deje decir que en este país todos tenemos los mismos derechos, cuando claramente no es así. Pero bueno, yo pienso que también pudo mover como otro tipo de reacciones, y por eso en ese sentido sí me parece como un acto simbólico importante, porque por ejemplo en mi caso a mí me conmovió mucho que ese día me llamara mi mamá a decirme así feliz de la vida, así como vio que subieron la bandera de la diversidad en Casa Presidencial, qué bonito. O sea, como que también despertó algunas reacciones diferentes, positivas, incluso en personas que, como mi mamá, son como muy apegadas a muchos criterios religiosos todavía, y que todavía siguen como en muchos aspectos vinculados a esos espacios, ¿verdad?, que son muy conservadores, pero que a la vez poco a poco van generando rupturas y que van viendo en eso como un acto importante, y que no sé, les conmueva, y que, o sea, sacar el tiempo para llamarme y todo, para mí eso fue como muy importante. Claro. Bueno, otro acto, o una serie de actos, digamos, menos mediáticos, pero que por ley tendrían que haberse dado, es que a partir de este año se incluyó que en el calendario escolar del Ministerio de Educación se realizaran actividades conmemorativas en todos los centros educativos. Bueno, ¿qué impacto creen ustedes que se introduzca ese tipo de acciones en los centros de educación puedan tener? Digo, yo creo que evidentemente tiene un impacto muy, muy positivo y muy fuerte, ¿no? Que temas, digamos, que se consideran tabú en la sociedad y en una sociedad de tanta doble moral como la nuestra, que se empiecen a discutir con la gente a muy temprana edad, a mí me parece fantástico. Me parece genial que haya espacios, digamos, para que los niños y las niñas y las personas jóvenes puedan empezar a conversar sobre esto, porque al fin y al cabo, en absolutamente todos los medios de comunicación y por todos los, digamos, las diferentes redes sociales y las diferentes, el bombardeo de información que recibe la gente, digamos, joven hoy en día, ya de alguna forma lo están discutiendo, ya de alguna forma están entrando en esos espacios de debate, ya de alguna forma están recibiendo un montón de información por diferentes lugares. Y bueno, qué interesante que ya oficialmente, ¿verdad?, en un ámbito que al fin y al cabo es central en esa edad, que es el ámbito educativo, haya la oportunidad para discutir esto. A mí me preocupa un poco como realmente ver qué tanto se va a empezar a impartir, porque sabemos que muchas veces las directrices pues son eso, directrices, y por lo tanto son impuestas desde arriba, y también pasa como por qué tan eficaz es el convencimiento de toda esa gente que al fin y al cabo es a la que le toca ejecutar la directriz, y además con qué ánimo lo va a hacer, ¿verdad? Porque es difícil para la gente, como decía Génesis, separar sus convicciones personales de, digamos, de una discusión que debería ser mucho más objetiva, mucho menos desde el punto de vista moral y mucho más desde el punto de vista, digamos, de la diversidad cultural, religiosa, no sé, sexual, etcétera, que hay en este país. Sí, incluso saber, digamos, qué tanto, por ejemplo, un acto conmemorativo dentro de una institución, ¿verdad?, evidentemente tiene un impacto, pero no es lo mismo que hablar de un proceso de formación, ¿verdad? Bueno, y dejando por el momento de lado ya el tema oficialista, ¿qué acciones tomaron las organizaciones de los movimientos en el marco de esta fecha, por lo menos en las que ustedes participan? Bueno, yo les puedo contar un poco dentro del marco de la celebración de la Semana de la Diversidad en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Que ahí fue donde estuvimos trabajando desde del rojo al púrpura, que, bueno, se hicieron muchas actividades, fueron muy bonitas, tuvieron una convocatoria bastante buena, la gente de la U se sumó a participar mucho, tuvimos cineforos, tuvimos talleres, tuvimos intervenciones, ¿verdad? Ya más desde el cuerpo, que es como un poco de lo que estamos trabajando ahorita, ¿verdad? Con el performance. También tuvimos micrófono abierto para que la gente se acercara a participar y demás, y fue como un poco más centrado desde lo artístico, digamos, como que tratamos de llegarle al tema de una forma diferente a lo que se suele hacer, digamos, en estas fechas, y lo hicimos desde el arte, desde involucrar a la gente, que la gente pintara, que la gente escribiera, que la gente leyera, se expresara y usara su cuerpo también. Y creo que fue súper provechoso. Y esto también era como un proceso que queríamos llevar, ¿verdad? Primero en el espacio universitario, que es como un espacio supuestamente más abierto. Y digo supuestamente porque realmente es supuestamente más abierto. Para ver qué tal era el impacto, digamos, y qué tal era el recibimiento de este tipo de actividades, ¿verdad? Que tratan de acercarse desde la perspectiva más artística y involucrar más a la gente para luego también llevar como estas mismas propuestas a otros espacios, e irlo sacando, ¿verdad? Un poco, irlo sacando no solo de la U, sino que poco a poco irlo sacando también como del espacio del Valle Central, porque la idea que tenemos es como empezar a apropiarnos de otros espacios, de espacios diferentes, de espacios que no sean los mismos y los que convencionalmente son apropiados por el movimiento, sino que poco a poco ir disipando un poco más así como esas energías, sí, y esa como esas ganas como de luchar. Yo creo que, digamos, voy a retomar esa última idea de Génesis para contarles también que desde el Frente por los Derechos Igualitarios, que es también a quien yo estoy representando aquí hoy, hablando y conversando con ustedes, el 17 de mayo tuvimos como la cuarta jornada nacional de recolección de firmas para un proyecto de ley que, digamos, es como un acuerdo entre muchas organizaciones LGBT, impulsar un proyecto de ley por la vía de iniciativa popular de matrimonio igualitario en Costa Rica. Esto quiere decir que estamos intentando llevar a la Asamblea Legislativa, no por el mecanismo de que algún diputado o diputada lo presente, sino por el mecanismo que a mí me parece bastante más difícil, pero que al fin y al cabo tiene muchísimos más réditos, que es llevarlo a través de las firmas del 5% del padrón de digamos, personas votantes en Costa Rica, ciudadanos y ciudadanas. Esos son alrededor de 170 mil firmas. Empezamos esta campaña hace unos 9 meses con mucho voluntarismo, con mucho trabajo, y ya a partir de la jornada del sábado pasado, que retomaba la idea de Génesis, porque intentamos con mucho, digamos, esfuerzo sacar la jornada solo del Valle Central y la llevamos a 8 puntos del país, que fueron, bueno, San José, Alajuela, Heredia, Cartago, que fueron como los 4 puntos dentro del Valle Central, pero también hubo equipos de recolección de firmas en Limón, en Liberia, en Pérez Celedón y en San Ramón. Y todavía sentimos que nos quedamos cortos en lugares a los que podríamos alcanzar. La jornada fue muy, muy diferente en los diferentes puntos, pero al fin tuvimos al final de la jornada la cifra de más de 6.000 firmas recolectadas en todo el país, lo que nos lleva a un total de un poco más de 30.000 firmas por la campaña de matrimonio igualitario. Ahí va, es un proyecto que va avanzando lento, una campaña que va lento, pero que nos enorgullece mucho que cada vez se va haciendo más y más nacional. Cada vez vamos perdiendo, digamos, ese susto que también como activistas que nos hemos formado, digamos, dando la pelea en espacios, como decía Génesis, entre comillas, que son más apropiados, ¿no? Más en los que nos sentimos más seguros y seguras, y hemos roto como un poco esos esquemas para ir a discutir con la gente en diferentes lugares y darnos cuenta que, bueno, la verdad es que no está tan desinformada la gente, no está, es un tema que polariza muchísimo la sociedad, pero que al fin y al cabo hay mucha más empatía de la que uno se imaginaba. Eso fue bastante interesante y ese fue nuestro sábado pasado. Bueno, hablas de este proyecto por el matrimonio igualitario. En la asamblea hay un proyecto, ¿verdad?, de sociedades de convivencias, y han habido otros similares que no han, digamos, como llegado más allá, o sea, no han realmente llegado a ser aprobados. ¿Consideras vos que, digamos, el tema del matrimonio sí puede tener un destino diferente que han tenido estos otros proyectos? Yo creo que si yo no creyera eso, no estaría haciendo esta campaña. Yo creo que la respuesta es sí, ¿verdad? Categóricamente. En primer lugar, porque yo creo que esta campaña no está surgiendo de una organización en particular, sino que está surgiendo de un acuerdo entre diferentes organizaciones. Yo, digamos, tengo mucho, mucho respeto y además mucha admiración por las organizaciones que han presentado proyectos de ley anterior, digamos, en veces anteriores. Como decías, el proyecto de sociedad de convivencia, de hecho son como 4 proyectos de sociedad de convivencia. Hay otro proyecto de uniones civiles que también tiene como 3 números de expediente y que nos ha enseñado un poco, y que el aprendizaje que hemos sacado, el proceso tan duro y tan difícil que han llevado estas organizaciones que llevaron estos proyectos, es que la mejor forma de poner el tema en discusión es sacando las cosas del ámbito legislativo formal, sacando las cosas de, digamos, de que la estrategia principal sea el lobby legislativo. Es muy importante discutir con los legisladores y con sus asesores, etcétera, pero nos estamos dando cuenta de que es más importante aún discutir con la gente que al fin y al cabo es la que pone a esos diputados y diputadas ahí, con la gente afuera en la calle. Nosotros hemos obtenido, y nosotras hemos obtenido, desde mi perspectiva, muchísima más prensa, muchísimo más reconocimiento y, sobre todo, esto que te digo, mucha más cercanía con la gente haciendo esta campaña a pie, ahí, bajo el sol, durante 8 horas en la calle, explicándole a la gente que es un proyecto de ley que no le quita ni le pone ningún derecho, ¿verdad?, como persona heterosexual, sino que se los otorga a una gente que en este momento no tiene la misma categoría de ciudadano y ciudadana. Y eso, yo creo que ese acto de que la gente te vea de carne y hueso ahí haciendo un esfuerzo con una tablita bajo el sol, y que no somos, ¿verdad?, toda esa mitología sobre la comunidad LGBT que se pintan por algunos líderes de opinión, ¿verdad?, entre comillas, hace que el proyecto vaya avanzando. Entonces, bueno, alguna gente nos dice, pero matrimonio igualitario es muy ambicioso, empiecen por sociedades de convivencia. Y yo le doy mi voto de confianza al proyecto de sociedades de convivencia. Pero me parece que es hora de pedir más. Y es hora también de explicarle a la gente que nosotros y nosotras no somos marcianos, no somos gente de otros planetas que necesita que sus derechos tengan otros nombres. Somos el mismo tipo de ciudadano y ciudadana que paga los mismos impuestos, que tiene los mismos deberes y que por lo tanto debería tener los mismos derechos en el ámbito jurídico. Y los mismos derechos significa los mismos nombres también para esos derechos. Y más allá del nombre, ¿qué diferencia hay entre una sociedad de convivencia y un matrimonio? Y en realidad hay bastantes. Yo creo que el proyecto de ley de sociedades de convivencia es un proyecto hecho con mucho esfuerzo. No quiero por ningún motivo que se entienda que no valorizamos todo el proceso y toda la lucha que se ha dado para que ese proyecto durante tantos años esté vigente en la Asamblea Legislativa y en este momento esté en la corriente. Pero al fin y al cabo, digamos, la principal diferencia que encontramos con el proyecto de ley de sociedades de convivencia es que no reconoce, digamos, a esas 2 personas que se están uniendo en sociedad de convivencia como un vínculo de pareja. El proyecto de ley queda, digamos, redactado de una forma por la cual vos, no sé, y tu compañero de aparta pueden decir, bueno, hemos comprado todas estas cosas juntos, vamos, inscribamos una sociedad de convivencia porque luego nos separamos de aparta y ya. No se reconoce que entre ustedes 2 o que entre 2 personas, una pareja, digamos, de 2 personas del mismo sexo, hay un vínculo afectivo, que son una familia, que son una pareja. De hecho, la sociedad de convivencia se inscribiría, digamos, de ser aprobado este proyecto, en el registro de la propiedad, porque es un proyecto que se centra, digamos, más fuertemente en los derechos

Otro día con la gente. Regresamos el día de hoy en el programa Vida Cotidiana con las activistas Génesis Rojas y Marisa Victoria, con quienes conversamos sobre el día de la lucha contra la homo-lesbo-transfobia. Recientemente en la campaña política, ¿verdad?, presidencial, los temas de derechos humanos, de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas del mismo sexo, entre otros, fueron un tema recurrente en debates y otros espacios. Y bueno, los promovieron principalmente los partidos cristianos y algunos de los partidos tradicionales también. Eso por un lado, ¿verdad? También, bueno, previo al 1 de mayo hubieron algunas negociaciones con algunos proyectos de ley sobre ese tipo de temas para la conformación del directorio legislativo, ¿verdad? Aunque, bueno, esas negociaciones no llegaron a ningún acuerdo, principalmente el proyecto de sociedades de convivencia que estábamos comentando antes. Ante este panorama, ¿cómo sienten ustedes, digamos, que esta lucha contra esta discriminación se pueda dar, digamos, en este entorno político actual? Bueno, yo creo que hay que tener muy claro que, de mi parte, estoy de acuerdo con lo que decía Marisa. Digamos, la lucha para mí está en su mayoría en las calles, ¿verdad? Y está en la gente y en ir poco a poco transformando como esa visión que tienen las personas comunes y corrientes, como todas y como todos nosotros, ir poco a poco generando como cambios desde esas personas. Pero sí creo que es muy importante que desde las estructuras, ¿verdad?, de la sociedad, se vayan generando como de pequeños cambios, y si no son cambios, por lo menos son como discusiones sobre el tema. Porque hace unos años era como impensable que en campaña electoral los temas que se trataron para esta campaña fueran temas importantes, eran temas que ni siquiera se hablaban, que ni siquiera existían, que totalmente tabú, digamos. Y para que en esta campaña fueran temas tan recurrentes y que generaran tanta discusión, tanto debate, movieran así tanto a las personas y despertaran como toda esta confrontación, ¿verdad?, entre las figuras partidarias, ya eso es como, ya nos dice algo de la transformación que se está dando dentro de la sociedad y de cómo esa transformación está tocando a las estructuras, ¿verdad? Y yo creo que eso sí es muy importante, ir viendo cómo se va dando esta transformación, también con, bueno, estas directrices de que se celebre o se conmemore el Día en Contra de la Discriminación en las escuelas y demás. Toda esta como transformación que se va dando desde lo institucional es importante y nos habla del proceso que se va dando, pero sí siento que en las calles es donde está la fuerza, digamos, porque ahí están las personas y son las personas quienes van cambiando a los líderes y a las lideresas que van a estar encaminando como las decisiones que se dan en el plano ya más legislativo y ejecutivo. Entonces sí es importante como tener muy claro eso, que la lucha se centra en seguir luchando en las calles y en que nos movamos y que nos salgamos del Valle Central y lo que decía Marisa, ir caminando bajo el sol y convenciendo gente y hablándole a la gente bajo el sol y bajo la lluvia, estar en la calle luchando, para mí esa es la esencia, eso es lo importante, eso es lo que genera más cambio. Yo tengo como una pequeña diferencia de matiz con la premisa con la que vos nos haces la pregunta, ¿verdad? Que era como principalmente quién promueve estas discusiones en el ámbito, digamos, en la palestra política nacional. Porque para, digamos, mi opinión, no son los partidos, digamos, como fundamentalistas los que principalmente se sienten más cómodos hablando de estos temas. Yo creo que ellos se aprovechan de la polarización social que genera que estos temas estén, digamos, en la alfombra, que no se puedan, digamos, evadir como se han evadido en otras campañas. Pero para mí es el movimiento social y el movimiento LGBT quien principalmente promueve que estos temas estén más que presentes en la agenda política nacional, que no haya habido un candidato a la presidencia al que se le pregunte su posición sobre los derechos de la población LGBT. Entonces, yo creo que, digamos, ahí me gustaría que tuviera más el reconocimiento el movimiento social por lograr esto. A partir del 2012 es como cuando yo vi una transformación real entre veníamos con procesos de organización fuertes, importantes, como las Rutas del Beso. Yo también participo de la Cordi del Beso Diverso desde que se fundó, que es un colectivo que hace movilizaciones de respuesta ante lugares que discriminan. Pero en el 2012 hay como un cambio cualitativo, que además fue cuantitativo, en cómo, digamos, a quién identificamos como responsable de la discriminación. Ya no es un bar que me echó y entonces tengo que ir a hacerle una manifestación, que todavía lo hacemos. Pero ahora decimos, no, hay representantes del poder legislativo, ¿verdad? Como el diputado, exdiputado Justo Orozco, que no es posible que una persona que esté en ese nivel, digamos, de responsabilidad política, tenga el coraje de decir las cosas que dice en público. Y el movimiento social le respondió con una marcha gigantesca que se llamó la Marcha de Invisibles. Después fue la Marcha de Incurables. Y ya pasamos de movilizaciones de cientos a movilizaciones de miles, que los medios de comunicación, aunque quieran, no pueden invisibilizar, ¿verdad? Entonces, para mí, todo eso, que es al fin y al cabo lo mismo que dice Génesis, todo eso que es ese proceso de organización, de salir a la calle, de salir y poner el cuerpo y poner la cara y hacer público y hacer visible nuestra lucha, es lo que al fin y al cabo hace que sea muy difícil de evadir en la discusión política para quienes pretenden ser representantes de todos, digamos, los ciudadanos y las ciudadanas, estas discusiones. No pueden evadirlo, tienen que tomar postura, ¿no? Bueno, y justamente eso que estamos hablando, para que esta lucha se dé más allá, ¿verdad? Sí, de la Asamblea Legislativa y de este tipo de estructuras institucionales, digamos, tal vez si nos pueden contar un poco más como acciones bien concretas que, bueno, vos ya nos comentaste que están con esta recolecta de firmas por el proyecto de ley, pero digamos, ¿qué otro tipo de acciones se están gestando desde estas organizaciones? ¿Cómo mantener esa lucha ahí en la calle? Yo creo que hay demasiado ahora y eso también es una muy buena señal y habla muy bien de cómo vamos dando pasos, porque hay tantas y tantas organizaciones, agrupaciones, colectivas, colectivos, de todo. Hay tanta gente que está trabajando por esto y es tan lindo ver cómo la gente se compromete y cada quien desde sus propias trincheras, digamos, desde sus propios espacios o desde lo que pueden hacer, que algunas tal vez pueden hacer acciones que son más pequeñas, otros tienen un alcance más nacional y demás, pero que cada persona se vaya involucrando en estas agrupaciones y que vaya poniendo y dejando como su huella y no sé, aportando desde lo que sabe, desde lo que le gusta, desde sus pasiones, como te decía, desde ahora que estamos trabajando nosotros desde el arte, que es como también combinar como dos grandes pasiones que son la lucha y también ese compromiso con algo que realmente le mueve a una. Es algo muy importante y a mí me hace sentir sumamente feliz ver cómo cada vez surgen más grupos de personas que se suman y que van tomando diferentes espacios y diferentes mecanismos de acción para seguir en esta lucha. Y siempre todo es desde eso, desde la gente que comparte, que se conocen, que van y se van expandiendo y expandiendo y toman las calles y se apropian de sus propios cuerpos, se apropian de su diversidad, ¿verdad? Y se sienten orgullosas y orgullosos de quienes son y van como exteriorizando eso a través de la lucha. O sea, eso es como, para mí, ya habla muy bien del rumbo que se está tomando. Y habla muy bien de la transformación que se ha dado, porque hace unos años, creo que sí, hace muchos años el tema estaba así más que invisibilizado, y ahora ya, por más que quisieran, no pueden invisibilizar el tema, porque hay mucha gente que está pegando gritos en la calle por este tema y que está poniendo su cuerpo y toda su pasión y su energía en este tema. Sí, yo creo que, digamos, también es importante hablar de que hay todo un contexto internacional que permite y que, digamos, rodea toda esta explosión, como decía Génesis, de iniciativas desde lo más pequeño, digamos, desde una pareja de chicos o de chicas que decide caminar de la mano por la avenida central, ¿verdad? Y recibir toda la violencia que eso va a significar y aguantarle y defenderse y caminar, digamos, orgullosamente así, hasta campañas ya, digamos, con más estructura, como la campaña de matrimonio igualitario, hasta las iniciativas de la Cordi del Beso Diverso, como las Rutas del Beso, como foros informativos, como todo. Yo creo que esto también se marca en un proceso internacional de visibilización de la diversidad sexual, ¿verdad? Y que en un mundo en que en términos de comunicación estamos tan conectados, ¿verdad? Que podemos hacer lo que saber lo que está pasando en Uganda, indignarnos por lo que está pasando en Rusia, que podemos ver los avances que están teniendo otros países, otros colectivos, que podemos conocer hasta sus estrategias y, digamos, y retomar de ahí lo que nos sirva. Yo creo que es bien interesante cómo hay como toda una nueva generación de gente que creció en el medio de esa explosión, digamos, de información, que está retomando como la bandera de salir definitivamente y para siempre de los closets de la invisibilización y de acompañar también a una generación que venía desde atrás empujando con todas las dificultades que implicó, ¿verdad? Y formando una comunidad y un movimiento muchísimo más fuerte. A mí me parece también muy, muy interesante eso y me llena como de mucho ímpetu para seguir adelante. Bueno, ya para concluir, tal vez si nos regalan una pequeña conclusión de cierre, ¿verdad? Bueno, ante este panorama que ha cambiado tanto, ¿verdad? Como decís vos, inclusive desde el 2012 para acá, después de estas grandes marchas, bueno, ¿qué consideran ustedes que se viene? Bueno, yo creo que, bueno, se vienen muchas cosas. Probablemente, así como está esta explosión en este momento, va a seguir siendo un movimiento explosivo que se va a seguir apropiando de las calles, que ahora con este nuevo gobierno, ¿verdad?, se plantean muchos retos de seguir la lucha. Eso es lo que queda, seguir tomando las calles, seguir exigiendo ahora a este nuevo gobierno que se reconozcan los derechos que se exigen para las personas de la diversidad sexual, seguir exigiendo a las diversas estructuras que se acaben ya todas las formas de discriminación y que se reconozca la identidad de género de las personas y la orientación sexual de las personas y su derecho a amarse y a compartir de la forma que quieran. Y creo que eso es lo que se viene, seguir luchando y más bien extender como una invitación a que todas las personas se sumen y que también se apropien de la bandera de la diversidad, porque diversidad somos todas y todos. No es que diversidad somos las lesbianas o los gays o las trans o los trans o las personas bisexuales, o sea, diversidad somos todas y todos, y en ese todas y todos están incluidas también las personas heterosexuales, y entonces que también tomen esa bandera, se apropien de esa bandera y salgan a luchar a las calles, porque eso es una lucha que es por la justicia social, porque exista realmente un reconocimiento de que no hay una sola forma de ser hombre o de ser mujer, sino que hay miles de formas en las cuales se puede expresar lo masculino y lo femenino y los afectos entre las personas. Entonces hay que apropiarse de esa bandera de colores, salir a la calle y seguir luchando. Sí, yo coincido totalmente. Yo creo que en este país se viene un cambio que ya empezó y que no puede ser detenido. No me parece que haya una forma de que nos detengan en este momento, ni ningún otro. Pero cada vez nos vamos dando cuenta de que en realidad no hay forma de detener lo que se viene. El país definitivamente está cambiando y el mundo está cambiando en general. Yo creo que uno puede sumarse y ser parte de esa transformación, de construir sociedades y de construir países y de construir comunidades más abiertas, más inclusivas, menos violentas, que al fin y al cabo, digamos, yo creo que el hecho de que yo como mujer lesbiana tenga más derechos y viva en una sociedad menos violenta redunda en que cualquier persona de cualquier orientación sexual, de cualquier credo, de lo que sea, viva al fin y al cabo en un país mejor, en un país más abierto, en un país más respetuoso, verdaderamente respetuoso de toda la pluralidad y de todas las diferencias. Yo invitaría como a la gente a conocer un poco la campaña de matrimonio igualitario. Estamos en Facebook como Frente por los Derechos Igualitarios y por ahí nos comunicamos con todo el mundo que quiera sumarse a la recolección de firmas, saber más del proyecto de ley, y haría como el llamado a que la gente no se quede atrás, ¿verdad? La historia está cambiando y uno puede ser parte de la historia o ser parte, digamos, de lo que va quedando atrás y de lo que nos acordamos y nos acordaremos en muchos años como la gente que se quedó atrás en un proceso que no pudo ser detenido. Entonces, mejor sumarse y subirse como a ese tren de formar una sociedad mejor, más inclusiva, más abierta. Bueno, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo el día de hoy en este programa. Agradecemos a Génesis y a Marisa por acompañarnos este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos un poco roncas, pero aquí vinimos. Buenísimo. Gracias por el espacio. Bueno, y con esto nos despedimos. Mi nombre es Diego Molina, del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Esto fue Vida Cotidiana el día de hoy, jueves 22 de mayo. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.